en conexión con Platoedro. Iniciamos transmisión para toda la galaxia. Radio Relajo apoyando acá a Radio ¿qué? Gramola. Oiga, la Radio Gramola, ¿y de qué trata la Radio Gramola? Para los oyentes imaginarios, reales y de Saturno. De escuchar lo que uno quiere escuchar, porque así es la radio. Sara se está riendo, cuéntanos Sara, ¿cuál es la risa? No, ya no tengo que decir nada. ¿Te quieres burlar de mí no. Enfrente de los oyentes? Bueno, volvemos a retomar lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo acá, bueno, les venía hablando que hicimos una parada en La Piñuela donde estaba el compañero Carlos, más conocido en el bajo mundo como Palomo. Palomo tiene una iniciativa juvenil de un magazine de skateboard en la ciudad. Él tiene todo un jardín de niños de skateboard. Y no sé si Palomo nos quiera compartir algo. Él ya lleva muy avanzado ese proyecto. Palomo, sí, acércate y nos contás. Palomo, ¿cuál acérquese? Es el jardín de skateboard. ¿Qué es lo que hace usted con ese tal skateboard? ¿Qué es eso? O sea, los pelados, ¿cómo consiguen esas tablas? ¿Cómo es que usted hace todo eso? Cuéntenos. No, pues el skateboard es un deporte que se puede impregna en uno. Al punto de que uno solo piensa en eso. Uno sale a la calle y mantiene mirando todo, donde se puede montar, y donde se puede tirar, que se puede saltar. Y sí, dándole bastante como a los nuevos talentos de este deporte. ¿Y usted cómo los apoya? ¿Qué es lo que usted hace con el magazine que tiene? Pues a través de una buena narrativa audiovisual, visibilizar sus talentos mediante videos y fotos, ejerciendo estas habilidades. Y ya ella escribió, ahora ha tenido artículos en magazines de otros lados y que se propague bastante. O sea que usted tiene platica, pues. Bueno, vamos a seguir, porque compañero, no nos ponemos como un temita y como para ambientar la cosa. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar nuestros compañeros allá en la casa? Los oyentes, ¿qué quieren escuchar los oyentes? Ah, vamos a hacer una llamada, sí. ¿A quién llamamos? ¿Quién tiene un celular? ¿Qué producción? Bueno, póngame una de Julio Jaramillo. Vamos a escuchar una canción y luego volvemos con Radio Gramola y Radio Relajo. Acá el hacker nos acaba de pedir una canción, nuestros oyentes más acérrimos. La Plata, de la gran artista de Timbiquí, Nidia Góngora, una de las voces más bellas del continente afrocolombiano, con Quantic, el famoso melómano inglés que lleva radicado varios años en Colombia, y han hecho este tema sobre lo que ya sabemos que nos pone a pelear. Escúchela, pueblo y habitantes del otro mundo, y de esto también. Le llaman money, otro

frecuencia llega. Si me necesitas, llama. Probando otra vez. Volvemos otra vez al aire, seguimos al aire, en el éter. Listo, estamos en Radio Gran Mola, oyentes. Espero que se encuentren bien, tengan una tarde chévere. Viendo ese atardecer, está chévere. Tenemos acá un compañerito un poco intenso. Que se llama Camilo. Camilo, ¿nos puedes contar quién eres, qué haces, dónde estás? No. ¿Es en serio? Sí. Yo soy Juan Camilo Cárcamo. Tengo un poco de retraso mental. Mentira, no. Yo suelo estudiar ingeniería. Tranquilo, chistes radiales. Suelo estudiar ingeniería de sonido y llegué a Plato de Oro porque una amiga me dijo que viniera, que me iba a gustar, y sí, es como agradable. Pero pues contanos como más a fondo, pues sí, es agradable, chévere, sí, ya sabemos. Pero ¿qué haces? Es? ¿Qué has aprendido, experimentado, no sé, qué cosas te han pasado novedosas estando en Plato de Edro? He experimentado con circuitos electrónicos y me parece que es algo que, o al menos en lo que yo he visto, no es de práctica común y no es convencional en la sociedad que se dé esta práctica. Aparte es como... Hola. Aparte es como comprender el conocimiento desde un punto de vista más libre y con menos restricciones de las formales. ¡Ah, qué chévere! Ah, bueno, Camilo, lo siento, chicos, es que acá hay un poco de distracción en nuestra mesa radial. Ay, están vendiendo postres, hagámosle postre. Hagámosle una cuya radial a los postres de Camila, dulce, dulce. Que la receta sería rico. Bueno, chicos, los invito a que compren de esos postres deliciosos hechos con la mano Camila. Listo, sigamos con Camilo. Camilo. Entonces, lo que más te ha gustado ha sido los circuitos. Pero, ¿qué te parece este espacio? Yo no dije eso, pero es que... Ah. La entrevistadora. Ay, hola. A ver, Camilo. Radio Gran Mola es una experimentación todo el tiempo, así que esto es válido. Camilo... ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? ¿Qué pregunta tan? Que hay menos carros en Ayacucho ahora, o sea, menos ruido y me gusta el silencio. ¿Te gusta el silencio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez... Pues, Camila, quiso comentarnos. Tener un micrófono. ¿Por qué no colectamos más micrófonos, verdad? Hay 4 micrófonos disponibles. ¿Sí? Sí. Conectemos más. ¿Dónde están los otros? Sudaca, por favor, ¿nos puedes pasar los micrófonos? Para los comentarios de momento, sí. Bueno, les cuento que hoy en Radio Gran Mola estamos acompañando a los artistas del dibujo, el graffiti, el arte urbano. Nos están... pues deleitando con esa creación tan bacana. Realmente fue un sueño para Mosi y para Plato tener grafiteros en este lugar y fue posible gracias a un anuncio en Facebook, la utilidad de Facebook. Acabé de sentarme y ya Natalia empezó a quitarme el micrófono, así que se lo va a pasar. Camila, danos la receta de tus postres. Contanos vos qué postres haces. ¿De qué sabores? ¿De qué sabores? Camila. Camila, eso ya mordió hoy. Ese micrófono ya mordió hoy. Camila. Camila, es que a nosotros nos han contado que los postres suyos son muy buenos. ¿Usted de pronto nos podría decir una lista de ingredientes que tú uses para tus postres o algo así? Ahora, Camila. Camila, yo le tengo el micrófono, tranquila. Cuéntele a los oyentes, ¿usted vende postres de qué y cómo los hace? Oyentes, vámonos con otra cancioncita nos pidieron. Vea, allí venden los minutos a 100. Y en Platodero los venden a 500. Listo, vámonos con una canción que nos pidieron. Bueno, ahora hay dos micrófonos más. Bueno, Juli, ya puedes poner el micrófono.